Los gitanos en la carpa están de fiesta, se casó una hija del cacique, ya se oyen los compases de la orquesta, y hay que ver cómo todos se divierten. Pero hay una gitanilla muy bonita, que al bailar ella siempre se destaca. Yo le digo, baila, baila, gitanilla, eres tú hoy la reina de la fiesta. Baila, baila, gitanilla, y no pierdas el compás. Baila, baila, gitanilla, que yo te sigo de atrás. Baila, baila, gitanilla, y no pierdas el compás. Baila, baila, gitanilla, que yo te sigo de atrás. Baila, baila, gitanilla, y no pierdas el compás. Baila, baila, gitanilla, que yo te sigo de atrás.